el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando estés escuchando este programa. Aquí damos comienzo al Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el programa donde todas las semanas te traemos la música y lo que suena en los diales de las comunitarias del país. Vamos a comenzar este recorrido musical en Córdoba. Radio El Brote nos trae música de universos nuevos, frescos. A continuación vamos a escuchar a una buena representante de la camada adolescente que nos comparte su música. Escuchamos. Hola a toda la audiencia del Que Suene de Farco. Desde aquí, desde Villa Ciudad Parque, Caramuchita, Córdoba, Radio Comunitaria El Brote tiene la alegría de compartirles la música de Lucero con sus temas Calma y Saturno. Afuera, el día está tranquilo, estamos entre sierras de colores por las que se escurren ríos. Párpados pesados, café comprensado, quietud silenciosa, eterno domingo. Hay mucho humo en mi casa y en mi cabeza, mi mente va mil veces más rápido que mis piernas. Me pesan, me pesa la pereza, me obliga a dormirme arriba de la mesa. No tengo nafta en la billetera para hacer andar las ruedas que me dio este sistema. Me dijeron te vamos a dar la llave a todas las puertas y me dieron una moneda, un espiral en la mente. Dormíse pensando en toda esa gente que no tiene ni para comer, mientras otros se bañan en lujo y placer. Es de mañana, hermosa la cama, y no me da el alma ni el cuerpo, pero el deber me llama. Salgo a la calle a ver las mismas caras. Hay pocos en las buenas, no hay nadie en las malas. ¿Cómo no perderme en mi cama? Mi techo es la obra más hermosa donde posar la mirada hasta la madrugada. Mi mente es un platillo volador que viaja hacia la nada. Exploro las habitaciones de mi cabeza. Me encuentro con las criaturas más raras. Me dicen que pueden pasarme cosas malas. El frío también quema, pero sobre todo pesa. No le hago caso a nada. Estoy en silencio con la luz apagada y dejo que las voces se peleen dentro. Y yo desde afuera tan solo observo. Voy buscando calma, voy buscando algo que no sé cómo se llama, pero sé que existe y me espera. No sé si buscarlo adentro, si está afuera. Voy buscando calma, voy buscando algo que no sé cómo se llama, pero sé que existe y me espera. No sé si buscarlo adentro, si está afuera. Recovecos de mi cerebro con todos sus huecos. La información me llega con eco. Recreo métricas mezcladas con polvo de hadas. Retratos viejos, rostros desde lejos. El espejo muestra algo que es mentira. No tengo saliva para explicar. Intentarme hace mal, la dinamita que me habita es tan inusual. A veces parece vencida, enseguida puede estallar. Se me vuela la cabeza en cascada de colores. Soy un barco navegando en el mar de su propio pesar. Enmareada en alta mar, diviso tierra de verdad. Sé que la voy a pisar cuando me suelte, voy a encontrar. Cuando largue esa carreta que cargo por naturaleza y muestre al aire limpio lo que crece adentro mío. Que no es perfecto, no existe lo perfecto, nos mintieron. Ahí es cuando voy a llenar este vacío. Voy buscando calma, voy buscando algo que no sé cómo se llama, pero sé que existe y me espera. No sé si buscarlo adentro, si está afuera. Voy buscando calma, voy buscando algo que no sé cómo se llama, pero sé que existe y me espera. No sé si buscarlo adentro, si está afuera. Voy buscando calma.

pasearon los regresos a mi casa y lloraba en el balcón. Y me encontré. Escuchamos Estudiante del Interior, una canción clásica del noreste argentino, pero tal vez no tan conocida en otros lugares como los que llegamos ahora desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias en Que Suene y desde el compilado Cha Colaborativa Volumen 1, un trabajo que acaba de salir colectivo y en el cual esta canción es versionada por Loli Maidana, quien nos cuenta en qué consiste el compilado. Mira, Cha Colaborativa surge desde una iniciativa de dos productoras. La productora Esto También Está Sonando, de Resistencia Chaco, y la productora Mamboretá Psicofolk, de Formosa. Entre ellos, desde ahí surge la idea de poder armar algo donde los artistas de la región podamos trabajar juntos, ¿viste? Cruzar procesos creativos, como consolidarnos de ciertas formas, y se dio un ida y vuelta muy interesante y muy fructífero. Colaborativa en un principio fue una convocatoria de artistas chaqueños donde se presentaron más de 30 proyectos y un jurado eligió 5 artistas de Resistencia, de Chaco en realidad, y a partir de ahí, junto a las productoras, elegimos otros artistas de la región que la mayoría creo que no nos conocíamos entre sí, o tal vez no conocíamos el proyecto. Ellos nos dieron una lista, hicieron una curaduría de artistas y pudimos elegir a alguien con quien trabajar. Que fue un poco a ciegas también, porque uno, al no conocer en persona al otro, no conocer de su proyecto, como bueno, uno investiga, ¿viste? Y fue un poco más experimentar. En mi caso, elegí trabajar con Nico Saavedra, es un productor musical de Formosa. Él se dedica a hacer música más electrónica, un poco más urbana. Entonces, de mi lado, que yo hago música un poco más clásica, ¿no? Tirando más al lado del folclore, del orgánico, me interesó hacer ese cruce creativo donde sentí que podíamos armar algo totalmente nuevo y que me iba a sacar de la zona de confort en la que venía trabajando. Entonces creo que también los demás artistas fueron eligiendo, teniendo en cuenta esas posibilidades, como de decir, bueno, hagamos un cruce distinto, conozcamos algo que no conocemos todavía y veamos qué sale de esto, ¿no? Con versiones de Ramón Ayala, En Canto al Río Uruguay, los de Imaguaré con Nuestro Sueño y la Distancia, de Coco Gómez con La Mocha Ahorcada, de Seba Ibarra con Tereré, y todas las personas involucradas en el trabajo Cha Colaborativa, sumándose y dándole un sonido 2022 a esta música para llegar a nuevas generaciones. Está Ne Groups, que es una banda que mezcla un poco de rock, folclore, funk, trap. Es una 4 chicos de acá de Resistencia que le da la rompa, una movida muy grande. Hay una movida urbana muy grande en Resistencia y creo que ellos son como parte central de eso. También está El Fuega de Chaco, que es una performer, drag. Ella canta coplas, tiene una actitud tremenda. También es como abanderada de una gran parte de la comunidad LGBT, de acá de Resistencia, entonces es como una persona, un artista muy influyente en este momento acá de Resistencia. Está Pablo Poblado, que también es cantautor, cancionista, él es de Charata. Y Algo Les Pido, que es una banda de rock progresivo, que también está compuesta por chicos de acá de Resistencia que hace rato vienen tocando, tienen sus discos grabados también, tienen bastante trayectoria. Así que está bien variadita la selección de artistas, ¿viste? Tenés bandas, tenés solistas, un poco de todo y atraviesa todos los ritmos también, los géneros. Cantaré de mi pago allá en Chaco, territorio de quebrachos, algarrobos y mistol. ¿Dónde está el dueño del monte, viejo sabio y protector? Él cuida todo lo vivo ante el hombre cazador. Siempre hemos de escuchar que antes de buscar los suyos un permiso al monte harás. Para el tiempo de cosecha siempre gracia hemos de dar. Abracemos nuestro Chaco, tierra verde y montarás. Por Chaco yo ando cantando. Somos hijos de la resistencia. Renegamos de esta norma que nos enjaula y nos mata. El suelo se resquebraja, ya no aguanta este dolor, resultado del desmonte y del hombre explotador. Abuelito, bailemos pa' recordar que somos parte del monte y lo tenemos que cuidar. Ahora es tiempo de volver a la memoria ancestral. Nos hablan del buen vivir y el respeto por demás. Para el tiempo de cosecha siempre gracia hemos de dar. Abracemos nuestro Chaco, tierra verde y montarás. Chaco Colaborativa, volumen 1. Trabajo que está disponible en redes y ahora también en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegando a ustedes a través del que suene. Reportó Cebalino. Gran Chaco Gualamba, territorio amplio, vasto y sin fronteras. Aquí estamos tus hijes que resisten, latiendo, danzando y cantando esta chacarera. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Radio Panamericana desde Córdoba nos recomienda el segundo libro de poesía del músico y poeta José Luis Aguirre, que ya ha estado aquí en el programa del que suene. Esta vez presenta su libro de poesía llamado Libreta de Agua. Se presentó en el Centro Cultural La Piojera el libro de José Luis Aguirre, Libreta de Agua. Libreta de Agua es el segundo libro de poesías del músico y poeta José Luis Aguirre. El libro fue editado por Cleta Ediciones y se presentó en La Piojera, espacio cultural recuperado por una comisión vecinal. La presentación fue acompañado por la música del dúo Raizal y contó con recitados de los poetas Gustavo Bustillo, Matías el Huracán Negro y Maura Rodríguez. Consultado sobre su visión como lector y poeta, esto nos decía. No, bueno, yo me gusta ir leyendo, bueno, las cosas de la gente que me va regalando cosas, libros, y discos, a medida que voy tocando, así siempre alguien se llega y siento como eso, como un mensaje que llega a mis manos para que lo lea. Entonces en mi casa, ahí en la biblioteca, está lleno el libro de gente que, de creadores y creadoras de ahora, gente joven, de todo, que están haciendo, y eso es una de mis principales lecturas. Y siempre voy escuchando lo que la gente me dice de los libros. A veces hay cosas que en una canción, por ejemplo, que quedan como por fuera de la esencia de la canción y de lo esencial que quiere decir. Y me encanta eso porque generalmente termina siendo un recitado, termina siendo una poesía que acompaña a la canción. Pero también en el oficio de escribir canciones me pareció en un momento muy hermoso que tres disciplinas se juntan en una, ¿no? Que es la de la instrumentación, la del canto, la de la música y la poesía. Por eso, bueno, siempre tiré para el lado de escribir canciones, pero muy por detrás siempre traía esta cuestión, esta maña de escribir solamente, de escribir libremente, escribir, y estos últimos años me he permitido, ¿no?, mostrar esas cosas, así que es una parte que me interesa profundamente y que cada vez ocupa un lugar más amplio en mi quehacer artístico, y lo agradezco profundamente porque es una manera de escribir, de crear más libre. A veces la canción te ciñe a la letra, a la música y el pequeño espacio. La poesía tiene otros vuelos, así que me encanta como herramienta de expresión. Estaba revocando con las manos un rincón de la pared. Había una araña de patas blancas con su tela araña. A punto de pasar sobre ella me dijo: vos que defendés el monte me querés desalojar. La dejé ahí. Los changos dicen que me van a asomar ramitas con hojas por la espalda, por hincha fanático del monte. Yo, que me apasionaba solo cuando jugaba a la selección, me acordé de una serie de televisión, no sé por qué, se llamaba Kung Fu, y al protagonista, en escenas de la niñez, le decían pequeño saltamontes. Libreta de agua fue escrito durante la pandemia y recupera los sentires profundos del autor. Principalmente el contexto donde fue escrito, así como las canciones de Suelto y este libro que nace, Libreta de agua, nacen de la necesidad sublimar, no sé si es la palabra exacta, pero algo así, los sentimientos y las cosas que a mí me estaban atravesando puntualmente durante una época muy difícil, que supongo que para todos habrá sido así, que fue durante la pandemia, y a modo de introspección y de autocontemplación, un poco saber y reconstruirse desde lo espiritual. Todas estas obras, junto con el disco, representan quizás mi momento más espiritual, más para adentro, más para mirarse, y una búsqueda también, una solución o algo que no sé si existe, pero vale la pena que no, o la alegría, vale la alegría de que nos motiva a escribir y a dejar algo para que acompañe a alguien más. Para mí es el sentimiento más profundo. Hablarse a uno para hablarle a los demás y tratar de abrazar a quien se atreva, a quien tenga el destino de abrir una de estas páginas, como la de cualquiera de los poetas que están acá haciendo. Creo que lo más bonito es poder acompañar y compartir el sentimiento de algunas noches largas, de algunos días tristes, y algunos días hermosos que se ven reflejados y quedan para siempre retratados, por así decirlo, en un libro o en una canción. Pero sobre todo es la celebración a seguir estando y a seguir creando, que a uno lo impulsa, ¿no? Para mí esto, cada una de las cosas que van haciendo son dejar el momento de lo que uno es y de lo que uno fue y sintió en un momento, en un lugar vivo, ¿no? Es lo maravilloso del arte, que siempre está presente quien fue uno o lo que sentía en ese momento. Y como dije antes, quizás Poema de Marzo era un libro mucho más social, un poco más abarcaba lo de afuera, ¿no? El ser inserto en una sociedad y su acción y su necesidad de expresar cómo ve el mundo y cómo lo podemos mejorar o cambiar en cierto modo. En cambio, esto ya es una visión más para adentro, muy muy muy personal y muy hacia adentro, hacia el paisaje que uno lo transcurre. Así que para mí son dos momentos diferentes y este es un momento muy especial que abrazo con cariño y sabiendo que también algunas cosas pasan, pero su esencia queda en el arte. Para mí es una celebración de la vida esto. Que suene la música nuestra. De esta forma y con este tango llega el que suene a su final. Acordate de buscar toda la música y los artistas que escuchaste hoy en las redes sociales y en las plataformas musicales, así como también el programa del que suene. Nosotros nos vamos retirando. En la realización, Ignacio Aguilar, Sebastián Lino y Ana Clara García, quien les habla junto al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos escuchamos la próxima.